Estamos escuchando M2M, canción de Ivana Mer de su disco Early Works, este material que nos llega de República Checa, pero que tiene mucho que ver con Buenos Aires, tiene mucho que ver también con este estudio de la tribu, tiene mucho que ver con la red de amistades y amores que una radio comunitaria arma alrededor de los mundos. Ivana, un placer enorme tenerte en persona aquí después de que hayas formado parte de la historia de la tribu, al menos a la distancia y en diálogos vía Skype. Igualmente, un placer. ¿Cómo estás en esta visita en Buenos Aires? Muy bien, hace mucho calor, ahí hace mucho frío, entonces es un golpe muy fuerte. Y también, como los mosquitos tenían 47 dientes, dieron con Tuti esta noche, así que muy contenta. En convivencia con mosquitos acá en esta Buenos Aires, que se empieza a poner húmeda, medio densa. Y hay que decir que todo esto, que esté Ivana por acá, que podamos estar compartiendo no solo su disco Early Works, sino lo que vamos a compartir en un rato, que son algunos remixes de las canciones que están en este disco, tiene que ver con el queridísimo Cristian Estrella, durante mucho tiempo aquí por la tribu haciendo producciones, y fue a través del programa Limbo en las madrugadas que se hizo posible este nexo con Ivana, que terminó en una historia de amor con Cristian viviendo en República Checa y formando parte también de la carrera de producción, ¿no?, de Ivana. Cristian, un placer enorme tenerte de nuevo acá en Buenos Aires y en la tribu. Bueno, muchas gracias, Diego, todo el equipo. Es muy emocionante estar en este estudio donde alguna vez conversamos. Igual creo que la nota con Ivana la hicimos cuando todavía este estudio estaba en construcción. Uh-huh. De hecho, tengo un papel que traje ahí de Hoffman anotándome allá hacen 13 grados, ¿no? En ese momento Ivana estaba en Bratislava y nosotros estábamos en las medianoches del Limbo en esta querida casa, y no puedo dejar de emocionarme estando acá. Realmente es una alegría enorme estar. Gracias. ¿Cómo fue el camino de esta historia de amor también? Ahora nos vamos a meter un poco en la obra de Ivana, a conocer un poco más de sus composiciones y demás, pero fue a partir de que vos descubriste su música por la web y que la contactaste. Yo venía tocando con una cantante y compositora de aquí, Lucrecia Eugena, que también fue colaboradora de Limbo, y ella me pasó su música que había encontrado a través de SoundCloud para poner al aire en la tribu, y me gustó mucho el tema que recién escuchamos. Y sonó. Y después, bueno, Facebook, redes sociales, anoche escuchamos a Ivana Mer, ella lo vio, lo compartió en inglés, yo le pregunté si quería hacer una entrevista en inglés, me respondió en español, que fue algo muy raro. Hablamos por Skype, una primera charla de una hora y media, y ahí descubrimos que teníamos un amigo en común argentino en Berlín, y bueno, eso generó que nos contactáramos con frecuencia. Hicimos la entrevista al aire en la tribu, que salió muy linda. Y después, bueno, como es el amor, ¿no? Uno empieza a encontrar puntos en común y se despierta algo que te levanta, ¿no? Que te hace sentir que podés ir a más. Y así fue, al punto que aplicamos para una residencia en India y nos salió. Y entonces en ese momento empecé a organizar todo para seguir haciendo el programa desde Europa. Me fui a trabajar a Uruguay, como sabes, uh-huh. Y también haciendo Limbo desde allá. Y paradójicamente, el día que estoy volando, el 7 de septiembre del 2015, la residencia se cancela, así que fue como una especie de cebo o motivo para hacer el viaje, ¿no? Y después ya llegué a Praga un 9 de diciembre, tras 36 horas vía Dubái, y muy loco. Y entonces ahí empezamos a convivir y rápidamente empezamos a tocar y nos casamos hace un poquito más de un año. Y estamos muy contentos de estar acá ahora. ¿Quién diría, no? Para mucha gente, Cristian Estrella, el gato de Quilmes, viviendo en República Checa y conociendo todas estas historias. ¿Ivana, el castellano, de dónde había venido a vos? De Ibiza. Yo he vivido en Ibiza casi 3 años, me parece. Y ahí hablaba, pero castellano. Ahora ya estoy argentinizada. Estoy colonizada. Claro, directamente colonizada por un argentino. Sí. Directamente por los argentinos que viajan a República Checa. Una de las cosas interesantes de tu obra es que la fuerza que manifestás en la manera de cantar y de componer parece provenir de algo más que una técnica vocal, como una suerte de conexión, y he leído por ahí que esa conexión tiene mucho que ver con los elementos de la naturaleza y particularmente con el mar, que le da nombre a este programa incluso. Uh-huh. ¿Cómo es ese caudal, digamos, que aparece de la fuerza natural a la hora de cantar y componer? Y no lo sé, realmente. Es algo muy instintivo y es algo que nunca como pensé, pero un día estaba con mi amiga Zdenka, que es también música y tiene su bello proyecto Voila, que es muy lindo. Estaba hablando con ella y ella dice, bueno, necesitas escribir algo sobre vos. Vamos a escribir, yo te ayudo. ¿Y de qué viene tu música? Y yo qué sé de ti. Y ella, yo creo que de la natural. Así creo que entre las dos estábamos pensándolo y... Es algo, creo que porque yo soy de Eslovaquia, uh-huh. entonces, pero he vivido mucho en República Checa, que se separaron en el año 89, 90, por ahí, 91. Y ahí en Eslovaquia hay mucha naturaleza, mucha montaña. Pero a mí siempre me hacía falta mar, no sé por qué. Y entonces cuando me mudé a Ibiza, ahí estaba muy feliz. Uh-huh. Y ahí el mar dio fuerza para las composiciones. Sí, para algunas, sí, pero muchas estaban ya compuestas antes. Pero, por ejemplo, una canción, Mereus, que habla de Rey del Mar, he compuesto en Praga. Uh-huh. Y como, no sé qué es, no sé. Igual en la vida pasada fue una sirena, yo qué sé. Claro, y hay una linda fusión entre lo orgánico, ¿no?, de la voz y la búsqueda a partir de la voz, y también en eso el trabajo con la tecnología, con la electrónica, poder uh-huh. cruzar como esos dos universos. Uno muy dado por los beats y otro muy dado por la inhalación y exhalación, por la respiración, ¿no? Mm. Sí, lindo que decís, sí, me gusta. ¿Cómo empezó a aparecer esta posibilidad de versionar las canciones de Early Works también con distintos DJs del mundo para esta versión extendida que está presentándose en Buenos Aires este sábado? Fue muy loco porque estábamos buscando información en internet por Google y encontramos un remix de un tal Elliot. Y lo escuchamos y dijimos, esto está buenísimo. Intentamos contactarlo, nunca tuvimos suerte, pero eso despertó la idea de trabajar con otros DJs y productores amigos. Y el tema es que el primer disco de Ivana, Early Works, que salió por un sello eslovaco, Sonco Records, es más contemplativo, es un disco tranquilo, digamos, ¿no? Para escuchar, igual hay temas como M2M que escuchamos recién que son un poco más poderosos, pero es un disco más bien contemplativo. Y con los remixes lo que tratamos de hacer fue llevar esos temas a la pista de baile o darle un toque más electrónico todavía, ¿no? Intentamos que algunos sellos del mundo lo editaran. Hubo contactos con Japón, con Latvia, con Alemania, con el propio sello de Ivana, pero ya tenían el cupo del año lleno. Y un poco dijimos, bueno, este proyecto está creciendo, se iban sumando un montón de amigos. Fuimos a tocar a Hungría y un sonidista le encantó y quería participar. Al final, cuando nos dimos cuenta, teníamos varios remixes para lanzar. Y hablamos con un amigo que se dedica a vender materia prima de productos derivados del cannabis en Europa y tiene una fundación que apoya proyectos artísticos. Y bueno, con esa fundación que se llama Diversita, juntamos Asteroidea, que es nuestro label o nuestro paraguas para todas las producciones, y lanzamos esta cajita que se presenta ahora el sábado en Atom, cerca de Plaza Dorrego, Bolívar 933. Uh-huh, una cajita que es casi un origami que uno va sacando y va descubriendo universos al interior de eso. Y ahí, Cristian, todo un aporte tuyo también en la obra de Ivana, que es darle imagen y darle formato, digamos, a gran parte de las canciones. ¿Cómo fue para vos también empezar a buscar esa traducción de la música de ella a lo visual, a lo material? Uh-huh. Fue fácil porque yo siento que estoy en sintonía con lo que hace, ¿no? De hecho, nuestro amor comenzó a partir de su música y vibramos muy parecido. Entonces, cuando componemos temas ahora juntos, o yo, por ejemplo, tengo un remix acá también, que lo hice con un seudónimo, Mira Tus Manos. Uh-huh. Y fue un proceso largo igual, ¿viste? Esto se empezó a generar hace poco más de un año. Hubo una primera edición solo online, y en ese proceso se fueron agregando más músicos y ahora tenemos esta cajita que admite que se agreguen nuevos remixes. Ajá. Entonces vos la registrás y periódicamente vamos a ir agregando nuevo material. Hay entrevistas, hay videos. Pero digamos, todo el concepto estético, gráfico, fue fácil. Además lo conversamos mucho juntos. Yo hago pruebas, le muestro, ella me dice esto, si esto no. Es muy, sabe muy bien lo que quiere también, así que... Y a vos te encanta aparte la fusión de lo moderno con lo ancestral, ¿no? Por un lado la caja material que tiene mucho del pliegue, de dónde se conecta una partecita del papel con otra, y que todo eso también se renueve digitalmente, por así. Sí, y como ancestral también podemos hablar de que hay partes que están cortadas a mano con un cúter, porque esta caja fue impresa el mismo día que viajamos. Ajá. Con una imprenta rusa que todavía no empezaba a trabajar en Praga, hablando con un traductor con Google, por cosas como necesito ir al baño, y le ponía para que lo diga. Bueno, fue muy bizarro, pero Llegamos. Y sí, que al mismo tiempo el formato de la cajita se parece más a un cassette que a otra cosa, ¿no? Eso que decís es la tercera vez que nos dicen, ¿sabes? ¿Qué me das, un cassette? Y claro, no, fue instintivo, no fue premeditado. Yo solamente tomé la medida de la mano, puse una caja y dije, tiene que ser cómodo para tener en la mano, y a todo el mundo le da que es un cassette. Fechas de Iván Amer aquí en Buenos Aires, este sábado a las 9 de la noche, como decía Cristian, la presentación de Early Works con esta versión de remixes en Bolívar 933. Va a estar Lefrik Selector, que participa de este material, Francis Duit y Martín Krakachov también. Así que hermosa jornada este sábado a las 21, que va a incluir no solo la escucha del material, sino también Ivana charlando con la gente que se arrime y viendo cómo se hizo el disco original también, una cantidad de materiales. ¿Cómo estás para esa exposición pública en Buenos Aires? La verdad no lo pensé mucho, así que intento no pensar y después hablo algo. Y el jueves 4 de enero la posibilidad de verla en vivo también junto a Sami Abadi, que este año nos visitó aquí compartiendo instrumentos nuevos y una cantidad de indagaciones. Esto va a ser en Velvet Club, Salta 755, jueves que viene, 4 de enero entonces. Luego hay una fecha para quienes anden por la Patagonia, más precisamente en Bariloche, el 20 de enero van a andar por allá. Vamos a escuchar uno de los remixes que forman parte de este material que se presenta el sábado a las 21 en Bolívar 933. Cristian Estrella, compartiendo la música de Ivana, que andan de visita por Buenos Aires y tenemos algunas fechas para anunciar. Este sábado a las 21, entonces, la presentación de estos remixes del disco Early Works en Bolívar 933, junto al Freak Selector, Mira Tus Manos, seudónimo del amigo Cristian, aquí remixando la música de Ivana, Francis Duit y Martín Karakachov. Luego el jueves 4 de enero con Sami Abadi en Velvet Club, Salta 755. Cristian, ¿qué escuchábamos recién? Escuchábamos a Poncho más Casino Tart, un combo japonés que tomó el guante y dijo, bueno, vamos a remixar Mereus. Y el día que nos mandaron este remix, lo escuchábamos y no podíamos creerlo. Nos encanta cómo lo laburaron con el beat. Nos pusimos a bailar como locos encerrados en un cuarto y sin parar varias veces. Esperemos que les pase lo mismo a ustedes. Ivana, ¿vos qué sentís cuando llegan las versiones de artistas que tal vez no conocés o los conocen a través de ponerse en contacto por internet y llega un tema tuyo reversionado? Siempre es como estoy a ver qué va a venir y me gustan. Creo que por suerte les lleva la música, como que la mayoría o todos tienen ese espíritu, porque a mí me gusta mucho cuando no se pierde como cierta lucidez, ¿viste? No me gustan temas muy oscuros, entonces siempre estoy rezando que no sale. Pero me gustan, y además es un honor grande, porque después cuando lo pienso, con cuánta energía y el tiempo se dedicaron toda la gente de todo el mundo, es como muy emocionante también para mí. A excepción de M2M, que era el primer tema que escuchábamos hoy, uno de los que más venimos compartiendo aquí en la tribu, además nos suele pasar en tus canciones que haya un pulso de baile. También es como llevar la canción a otra función, ¿no? Sí, además yo hace muchos años, cuando primera vez fui a Ibiza, fui con el objetivo de trabajar con los DJs, porque antes estaba cantando, como haciendo improvisaciones con los DJs y tal, en Praga y una vez en Alemania. Entonces fui ahí como súper ilusionada, ahí nadie me dio ni nada, bola, ni energía, nada. Y entonces me trabajaba en el bar, pero al final se cumplió, sin querer, digamos. Sí, está muy bueno. ¿Cómo han encontrado esta Buenos Aires de diciembre? Cristian, obviamente siguiendo desde allá los medios, nos imaginamos y todo, pero bueno, llegar de nuevo al lugar de uno, supongo que tendrá su impacto, ¿no? En lo personal para mí, y fue algo que no esperaba que me pasara, se extraña mucho, ¿no?, cuando estás afuera. Primero porque no te podés relacionar de la misma manera, la gente no conoce tu background, vos no lo tenés, le perdés el rastro de tu propia historia. Y cuando el avión tocó con las ruedas la pista de aterrizaje en Ezeiza, me puse a llorar. Había un niño al lado de 7, 8 años que le preguntaba a ella, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Yo realmente no pensé que iba a tener esa nostalgia tanguera, ¿no? Incubada adentro. Y después cuando salimos, bueno, primer noticia con la que me encuentro es que yo no sé todavía si lo perdí o me lo afanaron en el aeropuerto, un disco rígido con todo el backup, con el disco nuevo, con muchas cosas. Entonces, ese es como un primer impacto, que después lo confirmé un poco viendo las noticias de un niño que le afanaron unos lentes que necesitaba para la salud. Sí. Entrás como en una paranoia, ¿no? Y notás que hay cierta tensión en la calle, se nota. Y es triste porque uno quiere que sus amigos, su familia, su país esté bien, ¿no? Entonces, lo noto lento y cabizbajo a Buenos Aires. Lo noto desarreglado y un poco como sin energía, lo siento, ¿viste? Ya venía viendo las noticias igual. Sé de las represiones, sé del ajuste, del gran papelón que tenemos, ¿no?, a la cabeza, papelonero, que lamentablemente no creo que en sus visiones sea de esa forma. Creo que saben muy bien lo que están haciendo y eso es lo que más duele. Pero bueno, así lo encontré, digamos, como muy desordenado el rompecabezas. Por suerte tenemos para levantar aquí algunas golosinas y algunos ingredientes que llegan desde República Checa. Nos vamos a comer en un rato esta oblea que se llama Oralki y además tenemos un polvo que se vuelve vino caliente para el invierno. Este va a esperar un poquito, Ivana. Me parece que si lo tomamos ahora nos va a quedar mal, ¿no? No, eso no recomiendo. Chicos, muchas gracias por estar acá y es hermoso poder compartir este momento en el aire de la tribu. Muchas gracias, igualmente. Ivana Mer y Cristian Estrella aquí con nosotros este sábado 9 de la noche, la presentación de los remixes de Early World Works, Bolívar 933, con la presencia de Le Freak Selector, Francis Duit y Martín Karakachov. Y el jueves 4 de enero estará tocando Ivana Mer junto a Sami Abadi en Velvet Club, Salta 755. Volvemos a la versión original y así como deshaciendo el mediodía con Diamond Fields. Flashing.